Girona contigo. Vamos a ver quién tiene la razón, si yo soy abusadora o él es el abusador. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Ahora dices que quiero volver contigo. Ahora dices que quiero volver contigo. Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido. Tú estás equivocado, yo ya tengo otro marido. Y yo no. See?